entre mis brazos, yo te quise enamorar. Cuando te tuve entre mis brazos, yo te quise besar. Cuando te tuve entre mis brazos, yo te quise enamorar. Y me decías que no, que no, que no querías. Y me decías que yo no te servía. Y me quedé con las ganas de conocer tu hermoso cuerpo, bella mujer. Y me quedé con las ganas de hacerte el amor y de conocerte un poquito mejor. Y me quedé con las ganas de conocer tu hermoso cuerpo, bella mujer. Y me quedé con las ganas de conocer tu hermoso cuerpo, bella mujer.